Chica Geek es un blog sobre tecnología, web, software y videojuegos. Te enseña a sacarle partido a la tecnología en tu vida diaria, aparte de descubrirte gadgets y otros inventos que tú creías imposibles. Ahora tenemos la oportunidad de conversar con su responsable y conocer sus proyectos de futuro. Conectamos en Barcelona con Elena Santos, periodista y responsable de Chica Geek. Elena, bienvenida a Territory Mac. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal todos? Muy bien. Tenemos que decir que Chica Geek nació en mayo de 2007 con la idea de demostrar que las chicas también os interesa la tecnología. ¿Cómo recuerdas los inicios de Chica Geek? Sí, es curioso porque nació el 1 de mayo, que se supone que es un día festivo, y yo estaba ahí en casa pensando, pues mira, voy a hacer un blog de software y tecnología, que eran temas que me interesaban, que me habían interesado desde hacía mucho tiempo, y que por aquella época, hace ya casi 10 años, a lo mejor no era tan normal encontrar chicas que estuvieran interesadas por gadgets y por tecnologías y por temas que en principio antes eran un poco más masculinos, digamos, ¿no? Y ahora no, ahora ya pues es lo más normal del mundo, todo el mundo usa la tecnología tal cual. Y entonces nací un poco como para reivindicar eso, que más allá de los gadgets de color de rosa, pues que nos interesan también estos temas de internet, de tecnología, de software, de seguridad en las redes. Y bueno, pues para un poco contar mi visión de las cosas y lo que no podía escribir en mi empresa, que yo trabajaba también escribiendo de software, pues lo contaba en mi blog. Era para mi tiempo libre, Horacio, la verdad. Pero Elena, ¿eres consciente de que eres pionera en estos temas? ¿Que has abierto un camino? Sí, bueno, claro, y aparte el blog ha ido cambiando a lo largo de todo este tiempo. Y sí, es un poco... También me sirvió eso, pues para empezar a buscar en redes sociales y en otros blogs gente que también hiciera lo mismo que yo y sobre todo que fueran también chicas. Y fue interesante conocer, pues eso, gente a lo mejor de periodistas de Estados Unidos que tenían blogs que también hablaban de software o también corresponsales de aquí que también pues, son chicas y se dedican a la parte de tecnología de los medios. Y un poco ir descubriendo que yo no era la única, lo cual me dio mucha alegría. Y pues y también un poco ir reforzando la presencia de las chicas en estos campos, que hasta ahora pues estaban un poco más como reservados a los hombres, por decirlo así. ¿Y cuándo te empezaste a interesar por los productos de la compañía de la manzana? Pues mira, esto fue, empecé el blog en 2007 y en 2009, no sé por qué exactamente, a principios de año, además en enero, es que me acuerdo exactamente del día, del momento y todo, compré mi primer Mac, que era un portátil, un MacBook. No sé por qué me dio por ahí, en plan de, bueno, voy a probar a ver qué tal, ¿no? Este sistema operativo que todo el mundo habla. Yo ya tenía iPhone, ¿vale? Entonces estaba bastante contenta con el iPhone, de cómo, pues, cómo funcionaba y cómo era el móvil en sí. Y me dio por meterme en Mac también. Y lo que recuerdo, sí, los 3-4 primeros meses fueron horribles. ¿Sí? O sea, sí, porque tenía que acostumbrarme, claro, a utilizar un sistema operativo que no había utilizado nunca, pues todos los programas eran nuevos, los atajos de teclado eran nuevos, todo era absolutamente nuevo, en fin, era muy raro. Y me costó un poco acostumbrarme, lo cual también estuvo bien porque me dio pie a escribir muchos artículos sobre cómo pasar de Windows a Mac sin morir en el intento. Y también hacer pues eso, consejos para principiantes, todo. A medida que yo aprendiendo, pues iba escribiendo sobre el tema. Y mira, a partir de ahí que probé ese Mac, no he vuelto a utilizar otro sistema operativo. Si lo he hecho ha sido pues porque en la empresa no me dejaban utilizar otra cosa. Pero ahora que trabajo por mi cuenta, trabajo con un iMac y la verdad no sería capaz de volver a utilizar otra cosa para el trabajo diario. O sea, sigo en contacto con otros sistemas operativos pues por curiosidad, por probar cosas, por escribir de ellas. Pero para mi trabajo del día a día y para mis cosas, utilizo Mac y Mac siempre, vamos. Cuéntanos, ¿cuál es el secreto del éxito de tus artículos? Vale, pues es lo que tú decías al principio en la presentación, que es un poco acercar la tecnología a la gente y ayudarles a que saquen provecho de ella en su vida diaria. Entonces, igual que comentaba antes, que el blog nació un poco como para reivindicar el papel de la mujer en el mundo de la tecnología, ha ido evolucionando y ahora es un poco explicar cómo la tecnología, que ahora nos rodea y está en todas partes y la tenemos en nuestra vida, queramos o no queramos, pues cómo sacarle partido, cómo sacarle provecho, cómo perderle el miedo, que hay muchas veces que la gente, no sé, ve cosas en las noticias en la televisión y todo parece, por ejemplo, que en internet todo es malo y que solo hay cibercriminales y cosas malas. Pues no, también hay un lado amable, hay un lado que nos ayuda a gestionar las tareas, que nos ayuda a hacer la compra, que nos ahorra tiempo, que nos ahorra trabajo, que te permite hacer las fotos mucho más bonitas o hacer álbumes de fotos con tu mascota o tu hijo. Todas esas cosas útiles y bonitas que tiene la tecnología, pues me gusta enseñarlas, me gusta un poco la parte didáctica de enseñar a la gente que vean que es fácil y que le pueden sacar partido. Entonces, en el blog lo que intento es centrarme en temas que son prácticos para el usuario, de cómo hacer cosas, cómo conseguir cosas, cómo, por ejemplo, proteger tu perfil de Facebook o cómo, en fin, cosas así que puedan ellos aplicar y utilizar y sacarle provecho para ellos mismos. Elena, durante estos 9 años, ¿cómo ha ido evolucionando Chica Geek? Pues bien, bien, no me puedo quejar de la evolución. Ha ido bien, ha ido creciendo mucho, sobre todo en presencia en redes sociales y un poco la marca Chica Geek, entre comillas, también es bastante conocida. Y en ese aspecto la verdad es que estoy muy contenta. Y sobre todo me ha abierto muchas puertas también para escribir en otros medios, que también colaboro ahora en ellos, y para ir a eventos. He estado en una campus party, he ido a varias ediciones de Leve, he ido a presentaciones de productos, he conocido a gente de marcas y de empresas. La verdad es que para mí ha sido, bueno, me ha abierto las puertas a un montón de cosas y ha sido una experiencia muy buena y lo está siendo todavía y espero que dure mucho tiempo más. Claro que sí. Tu primer vídeo en YouTube data del 7 de julio de 2010 con el sorteo de las entradas para la Campus Party. Mira, exacto, sí. ¿Cómo te has adaptado a comunicar a través del vídeo? Pues mira, fue justo cuando me empecé a dedicar más tiempo al blog, pues a raíz de que, digamos, dejé mi trabajo en la empresa en la que yo trabajaba antes y me dediqué un poco más, pues, todo mi tiempo al blog, sí que pensé que el formato de vídeo, esto te estoy hablando hace un par de años o así, el formato de vídeo empezaba a tener mucha importancia, bueno, ya la tenía. Y era imprescindible dar el salto y empezar a hacer también cosas, contenido en vídeo. Lo cierto es que lleva bastante más tiempo que para mí, al menos para mí, que escribir un artículo. Supongo que también es por la costumbre, ¿no? Los artículos llevo mucho más tiempo escribiéndolos, el vídeo pues cuesta un poco más porque es un formato nuevo, hay que hacer cosas nuevas y tal. Pero en general intento adaptarme pues planificando parte del contenido en formato vídeo, el que luzca mejor en pantalla, por decirlo así, y también el que sea más visual y el que sea más fácil de explicar mirando a cámara que no a lo mejor escribiendo 3.000 palabras en un texto que hoy en día pues poca gente se lo lee en una pantalla. Pero bueno, desde ese vídeo que comentas tú, pues ha pasado mucho tiempo, el canal de YouTube estuvo mucho tiempo abandonado y ahora he vuelto a retomarlo y bueno, intento pues eso, publicar vídeos sobre gadgets, sobre todo gadgets, análisis de gadgets, porque para que se vean mejor en pantalla, se vean más pues cómo son, cómo lucen, qué tamaño tienen y cómo se manejan. Y bueno, pues eso, siempre con el espíritu ese de enseñar cosas y de explicar cosas a la gente para que lo entiendan bien. ¿Cuál es tu último vídeo? Pues mira, uno del Apple Watch precisamente, del primero, del Series 1. El Series 2 lo estoy probando ahora esta semana para ver qué tal va, para hacer la review. Y es un poco un resumen de las cosas que me gustan y las cosas que no me gustan del Apple Watch. Porque la primera generación siempre tiene cosas a mejorar. Y bueno, es un poco eso, resumen, enseñando cómo funciona, qué puntos tiene muy buenos, qué puntos tiene que mejorar. Y ese es mi último vídeo. Tienes muchos seguidores en las redes sociales. ¿Qué te cuentan y qué te piden tus fans? Pues me cuentan de todo, porque también no hablamos solo de tecnología, hablamos también de música y de series y de gatos y de un poco de todo. No sé, es interesante porque a veces sus experiencias o incluso sus preguntas, lo que dices tú que me piden, me dan ideas para escribir nuevos temas. Hay a lo mejor que alguien, un momento que alguien me pregunta pues cómo se hace tal cosa o necesito un programa para tal otra cosa. Y pienso, ah, mira, pues esto es un buen tema para el blog y eso me sirve de inspiración. Y por otro lado también hay veces que, oye, te preguntan cosas que se pueden buscar en Google fácilmente, pero bueno, siempre intento responder, la verdad. No me gusta, cuando yo le pregunto a alguien en Twitter, no me gusta que me ignoren. Entonces intento también, pues eso, ser cercana con la gente y siempre responder. Si algún momento llega que recibo demasiados mensajes y no puedo con todo, pues ya lo diré, pero de momento se portan bien y puedo responder a todo el mundo. Estamos terminando el año. ¿Qué proyectos tienes para 2017? Pues de momento, bueno, me gustaría ser más regular con los vídeos, porque claro, entre lo que tengo que escribir para mi blog, las colaboraciones que tengo con otros medios y eventos y demás, pues tengo poco tiempo. Y los vídeos, eso sí, requieren mucho tiempo, requieren preparación, requieren luego la parte de edición. Y sí que me gustaría recuperar un poco la regularidad que tenía antes, cuando tenía menos encargos de otros medios. Pero por lo demás, lo más importante para el año que viene es que Chica Geek cumple 10 años. Entonces hay que ir pensando ya algo y, no sé, en alguna forma de celebrarlo, que no sé, de momento no tengo nada pensado. Bueno, alguna idea te rondará. ¿Cómo te gustaría celebrar el 10º aniversario de Chica Geek? Ay, está complicado porque son 10 años. en internet esto es una barbaridad y no sé, creo que cuesta a llegar tan lejos manteniéndose un poco regular, ¿no? Porque es una cosa tiene el blog, es que, a ver, algún día no publico cosas porque yo también tengo derecho a descansar, claro. Pero en general he sido bastante regular en la aportación de contenido y yo personalmente me siento muy orgullosa, muy contenta de haber llegado hasta aquí y de que el blog hoy en día siga existiendo y siga más vivo que nunca. ¿Cómo celebrarlo? Uf, pues no lo sé. Estaría bien montar una fiesta, pero esto es complicado. Sí. Lo más seguro es que acabe haciendo algún sorteo. Lo que pasa que, claro, esto tengo que hablar con marcas y tal, a ver si me ceden cosas realmente chulas para poder sortearlo entre la gente que me ha ido siguiendo todo este tiempo. Y bueno, ya pensaremos algo, pero bueno, permanezcan atentos a sus pantallas para la próxima información. Sí. Y ya veremos. Tiene que ser algo chulo, eso seguro. Claro que sí. Alena, gracias por atendernos. Estaremos atentos a la celebración del 10º aniversario de Chica Geek y te deseamos muchos éxitos. Pues muchas gracias a vosotros por esta oportunidad. La verdad es que yo sigo en Twitter, eso sí. Y estoy siempre atenta a lo que publicáis porque ponéis cosas muy interesantes. A veces he pillado ofertas de en la App Store gracias a vosotros, que estáis ahí siempre atentos a todo lo que se mueve en el mundo de Apple. Y bueno, quería saludar también a toda la gente que me sigue en Twitter, en @chicageek, en Facebook, que tengo mi página también, facebook.com/chicageek, y animarles a que me sigan visitando en mi blog, que vean mis vídeos en YouTube y bueno, que sigan ahí, que yo seguiré escribiendo sobre lo que más les interesa y sobre todo lo relativo a tecnología. Sintonizas Territory Mac. Escucha o descarga la versión digital de este programa desde nuestra página web, territorymac.com. Territory Mac, con Jaume Angulo.